Esta es una transmisión especial de Radio Kusei. Radio Kusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Kusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esto que es R. En este programa, como ya sabrán, vamos a poner solo música reciclada, entre mashup, remixes, versiones alternas, covers, etc, etc. Y este programa va a estar lleno de mashups y cover, algo bastante... ¡Qué basura! Siempre digo que va a estar bastante interesante. Ah, ya no me van a creer, ni modo. Ok, les recuerdo que si nos quieren seguir en Facebook, búscanos como R Radio, todo pegado. Y pueden también buscar la página de Facebook de la radio como Radio Kusei FM, o en el Twitter como arroba Radio Kusei FM. Me estoy trabando. Y bueno, un saludo para Jaime Adán, que nos está escuchando a través de FM. También para Avish Estrada, un saludo grande para ella. Estamos escuchando de fondo una canción de Telefunka llamada Desechable. Y a continuación vamos a escuchar un mashup bastante extenso. Lo especial de este mashup es que el video lo hicieron en vivo. Nos acabamos de caer de FM, pero bueno. solo se apagó el monitor, lo siento. Ok, las canciones que hablan están en este mashup son 39, está hecho en vivo. Y va desde Alphabeat, gracias. Alphabeat, Black Eyed Peas, Britney Spears, Chromeo, Coldplay, Daft Punk, Keisha, Kelly Minogue. Está bastante random esta lista, hasta Rateta de Niro. Entonces está bastante interesante. Les invito a que la escuchen. Este es un remix llamado Pop Culture. Es un live mashup a cargo de Midian. Y lo van a escuchar en esto que es R. Yeah. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Kusei. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Kusei. Radio Kusei 96.7. Estamos de regreso en esto que es R. Acabamos de escuchar justo antes de... Acá me trolean, gracias. Acabamos de escuchar a Madium con un mashup en vivo de cultura pop. Bastante interesante. 39 canciones en no sé cuántos minutos. A mí hace bastante interesante. En 3 minutos y medio por ahí. Está bastante bueno, aunque el operador le dé sueño, no me importa. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook. Denle like a la página de la radio, Radio Kusei FM, todo pegado. Ahí hay información acerca de lo que pasa aquí en Kusei y en la universidad en general. Entérense de las cosas que pasan antes. Y de vez en cuando hay regalos, aprovechen. A continuación, un cover bastante raro. Un actor de doblaje ajeno a Family Guy hizo un cover. Él puede imitar la voz de la mayoría de los personajes de Padre de Familia en inglés. Entonces hizo un cover de la canción de Chris Brown, Look at Me Now, con las voces de los personajes de Family Guy. Está bastante bueno y lo dejo para que lo escuchen. Esto es Look at Me Now de Chris Brown, cantada por los personajes de Family Guy en R. Question? How you gonna hate from outside at a club? You can't even get in. Yellow model chick, yellow bottle sipping, yellow Lamborghini, yellow job mission. Yeah, that shoe looks like a toupee. I get what you get in 10 years, in 2 days. Lois loves me, I'm on my cool J. If you get what I get, what would you say? She whacks it all off, Mr. Miyagi. And I'm suicide doors, Ari Kari. Look at me now, look at me now. Oh, oh, oh, I'm getting paper. Look at me now, look at me now. Okay, stop the music for just 1 second, please. Oh, hey there, Cleveland. What's going on? What's the problem? Peter, this is probably the worst rap song that I have ever heard in my entire life. Really? Okay, well, I thought I was doing just great. Why don't you go ahead and tell me what I'm doing wrong? You need to have more enthusiasm in your voice. Okay, look, I'll tell you what, why don't you just go ahead and show me how it's done if you're so great? Well, okay, Peter, if you absolutely insist. Let's go! Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away, better know that I don't and I won't ever stop, cause you know I gotta win every day. Oh. She didn't really wanna pop me, no. Just know that you would never flop me, oh. And I know I could be a little cocky. No! You were never gonna stop me. Every time I come, you know I gotta set it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow it, then I gotta shut it, and the little thing I think that you be doing, but it doesn't even matter, cause I'm gonna da-da-da-da. Then I'm gonna murder anything and everything, about a boom, bada bing, gotta do a lot of things to make it clear to a couple people that I'm always winning, and I gotta get it again and again and again. I'm out of breath. Oh, you mind if I go really quick? Oh, sure, Stewie, go right ahead, that's fine. Okay, here we go. Man, fuck these bitch-ass dudes, hey, how y'all doing? I'm Lil Stewie, I'm a nuisance, I go stupid, I go dumb like the Three Stooges, I don't eat sushi, I'm the shit, no, I'm pollution, no substitution. Got a car that plays in movies in my jacuzzi, pussy juicy, I never give a fuck about a hater, money on the radar, dress like a skater, got a big house, came with an elevator, y'all ain't eat it, flip it to the waiter, Molly said shoot, and I'm like, okay, if you own that bullshit, then I'm like, oh, I don't care what you say, so don't even speak, your girlfriend a freak likes a display, that's word to my flag red, I'm out of my head, bitch, I'm out of my mind, from the bottom my climb, you ain't hotter than mine, nope, not of my time, and I'm not even trying. What's poppin', slime? Nothing, five, and if they trippin', fuck them five, I got no time to suck them shy. Y'all are sweet as pumpkin pies, rockin' stride on a private flight, bitch, I'm in ties, I'm guidin' light, pocket's nice, and my diamonds right, and my mama's nice, and my daddy's fit, you fuckin' scared, cause I'm too wild, been here for a while, I was like, trial, I push it down, I'm so young money, if you got eyes, look at me now, bitch! Look at me now, bitch! Look at me now, oh. I'm getting paper. Look at me now. Look at me now. Fresher than a mother. Oh. Okay. What's that? What'd you say? I'm fresher than a popsicle. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Estamos de regreso en este que cierre. Acaban de escuchar Look Me Now, original de Chris Brown, un cover hecho con las voces de Family Guy. Y para seguir con los mashups, hay un hombre llamado en Facebook, perdón, Twitter, se llama Mashup Germany. Él hace mashup, saca uno cada 15 días. Y en esta ocasión mezcla canciones que comúnmente no se mezcla, como My Way de Frank Sinatra y como Elvis Presley o R.E.M. The Cranberries, Linger. Y pues bastante canciones. Vamos a escucharlo. El mashup se llama I Did It My Way. Principalmente es Frank Sinatra. Es un mashup de Germany y lo van a escuchar en esto que es R. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way with you. Some things I don't know. Do you have to let it linger? My weakness I feel I must finally show. Yeah, mama, this surely is a dream. You take it. Yeah, mama, this surely is a dream. Yeah. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. What I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my. struggle to find any truth in your lies. Do you have to let it linger? Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. And through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. And more, much more than this, I did it my way. Yes, it was my way. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Ya vamos a escuchar a Mashup Germany con este Mashup that I did it my way, con Albert Frank Sinatra, Simple Planner, Smith y demás. Y para seguir con los mashups, a escuchar algo de este mismo señor, pero este es un poco más tranquilo. Lo interesante de este mashup es que, pues, al mezclar las canciones hizo que las letras tuviera, la letra tuviera sentido. Entonces mezcla desde B.O.B., Eric Clapton, Wolfgang Amadeus Mozart, Weezer, Bob Marley, Green Day y Kelly Clarkson y demás, Puff Daddy, y hace que la letra tenga sentido. Es un poco deprimente. El mashup se llama El día que la música murió. Y lo dejo con este mashup de Mashup Germany y lo van a escuchar en esto que es R. It's late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup, brushes her long, long hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. The day, the music, and I. Hip, hip. The day, hip, hip. The music, hip, hip. And I. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September. and knock you down. Esta es una transmisión especial de Radio Kusei. Acabo de escuchar a Match of Germany con The Day of the Music Dies, con una mezcla de música bastante variada, Weezer, por ahí se escucha el Yep Yep de Island in the Sun, incluso Bob Marley. Está bastante interesante el mashup. Y bueno, después de algo tan melancólico, vamos a la parte cumbiera del programa. Ya vi al operador sonriendo. Este es un cover oficial de un disco que sacaron tributo a los Cadillacs. Entonces ellos participaron activamente en este disco. Les recomiendo que lo escuchen. La canción es Calaveras y Diablitos. Quien la canta es Pablo Lescano, mejor conocido como el vocalista, si se le puede llamar vocalista porque canta horrible, pero bueno, es el vocalista de Damas Gratis, este grupo de cumbia villera. Este es Calaveras y Diablitos, denle una oportunidad. Y lo están escuchando en R. disfrutarla. La vida es para vivirla siete. ¿Qué onda con esto? No asuste, señor. Ahora entendemos que nuestro operador es cumbiero de corazón, como tenía que ser Chilango. Muy bien, muy bien. Acabamos de escuchar ese es cover increíble de Calaveras y... Buenísimo, acabamos de escuchar este cover de Calaveras y Diablitos a cargo de los señores de Damas Gratis. Y recordamos que pueden buscarnos en las redes sociales. El Facebook del programa, búsquenos como R Radio, todo pegado. Si buscan el Facebook de la estación, en general es Radio Cusey FM. Y en el Twitter, Radio Cusey FM también, @ Radio Cusey FM. Si quieren buscarme en Facebook, no me van a encontrar porque no agrego a todos. Pero si me quieren seguir en Twitter, soy @ el Kemish. Ay, lo siento, estoy un poco perdido. Ya sé, tengo que ir al baño. A continuación vamos a escuchar un remix, pero más que un remix, parece como que solo usaron un sampler. Está bastante interesante. Son unos señores de aquí de Guadalajara, se hacen llamar Panteón de Belén Sound System. Bastante largo. Y hacen unos remixes bastante bizarros. Se hicieron conocidos por hacer su remix de El Fua y de los videos de YouTube de La Canaca y todo eso. Hicieron remix. ¡Es increíble! Son un sampler de una canción de María Conchita Alonso de allá de los 80s. La canción es Acaríciame. Y este es un remix de a cargo de Panteón de Belén Sound System. Y lo van a escuchar en esto que es R. We'll be right back.

turn your back on tomorrow. Cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. You can't expect me to be fine. I don't expect you to care. I know I've said it before, but all of our bridges burned down. I've wasted my nights. You turned out the lights. Now I'm paralyzed. Still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm out of people trying to call all of the change I spent on you. Where have the times gone, maybe it's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are foolish. Change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are foolish. Estamos de regreso en R. Acabamos de escuchar Payphone a cargo de Walk on the Air, con un que es cover de una canción de Maroon 5. A mí personalmente me gusta mucho más este cover que el original. Habrá quien diga lo contrario, pero igual no me interesa mucho. A continuación, este cover lo acabo de descubrir el día de ayer, bastante interesante, de una banda llamada The Baseballs. Gracias a Avish, un saludo para ella, que no nos está escuchando, pero igual un saludo para ella. Un saludo a Liz, de parte de nuestro señor operador estrella, muchas gracias. Y bueno, le decía, The Baseballs, esta es una banda que se echa porras él solo, si no nadie se las echa. The Baseballs hace covers de música actual, pero haciéndola como música de los 60. Eso lo hace bastante interesante. Incluso muchos podrían pensar que es la original y que las canciones actuales son covers, pero pues no. La canción de hoy será Umbrella, original de Rihanna, y esto es The Baseballs. Escúchenla y muéstrenos sus comentarios en R Radio en Facebook. Y bueno, ahí les va. But you still be my star. Baby, cause in the dark you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I always share. Fancy things will never come in between. There's no distance in between our love. Gonna let the rain pour. I'll be all you need and more. You can stand, you can stand. You can stand, you can stand, you can stand. When the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever. And I'll always be a friend. Good luck without mistake, I'll till the end. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos de regreso, acabamos de escuchar a los Baseballs con este cover de Umbrella, original de Rihanna. Un saludo para Alma Guadalupe Gómez Colunga, que al parecer se equivocó de ventana y nos acaba de publicar en el muro. Un saludo para Josecito, su ciberamigo. Qué cosas. ¡Es increíble! También un saludo para Jaime Adán, que me está regañando por no conocer a los Baseballs antes, pero pues ni modo, ¿qué me importa? ¡Oh, sí! ¿Tú crees huevos? Señor, me los va a ofender, de por sí nadie me escucha y usted defendiendo. Para terminar vamos a escuchar una última canción. Este es un mashup, para variarle. Hoy escuchando muchos mashups, pero imagínense escuchar en una sola canción The Beatles, Johan Jett, Cypress Hill, House of Pain en una sola canción. Es bastante, bastante buena. Es un mashup que tiene rondando en internet bastante tiempo. Pues dejo que escuchen. Yo soy Kemish, de aquel lado nuestro operador estrella Osvaldo. ¡Yay! Muchas gracias por escucharnos. Escuchamos aquí el siguiente martes a las 6 de la tarde. Si tienen comentarios, sugerencias, dudas, búscanos en Facebook como R Radio. Las tres personas que nos están escuchando pueden comentar. Oh, perdón, 5 más FM, señor. Recuerden los que nos están escuchando a través de internet que pueden escucharnos en el 96.7 en los alrededores del Cusey. Excepto en la biblioteca. Qué cosas. Sí, bueno, este es un... es un mashup a cargo del señor Farruf y lo van a escuchar en esto que es R. Yeah. Esta es una transmisión especial de Radio Kusei.